dormir bajo la encina. Al levante de la Alhambra, unos kilómetros río Darro arriba y donde comienza un bonito valle, crecía la encina. Justo al borde del río y a los pies de una gran ladera por la derecha, un pequeño arroyuelo, con aguas muy claras y buenas, pasaba rozando esta encina y cruzaba el valle en busca del río, pero antes, a solo unos metros de la gran fronda de la encina, se remansaba un azul charco. La hierba crecía alrededor de este charco cerca del centenario árbol. Y, por la ladera, el monte se espesaba, como refugiando en su corazón misteriosas sombras y hondos silencios. Bajo la milenaria encina había una gran roca por el lado de arriba, clavada en la tierra como a conciencia, y también parecía que alguien hubiera formado con ella una bonita cueva, con su entrada mirando para las aguas del río y tapada con ramas secas por el lado de la ladera. No era gran cosa esta original cueva natural, pero servía para refugiarse del frío y de la lluvia y también de las escarchas en las noches de invierno largas. A la derecha, por el lado en que se iban las aguas del río y también bajo la encina, se amontonaban varias rocas más, redondas algunas y no muy grandes. Y luego ya todo el terreno bajo la encina, hacia el río y hacia la ladera, era llano, con mucha hierba en invierno, primavera y parte del verano, y con una gran alfombra de hojas secas, salpicada de bellotas, en otoño y parte del invierno. Al frente de la magnífica encina y como ocultando la colina de la Alhambra, al poniente y no muy lejos, se alzaba un redondo cerro en forma de colina, cubierto de espeso monte y con muchas encinas en las laderas. En todo lo alto, era donde crecían las más gruesas encinas, de troncos gruesos y retorcidos y ramas grises y también torneadas por los años y por el tiempo. Entre este denso bosque de encinas todas milenarias, alguien en tiempos muy lejanos había construido una especie de vivienda. Una construcción muy rústica porque estaba levantada solo de piedras vanas, en forma rectangular y con una sola estancia. En sus primeros tiempos, debió estar techada con palos y monte. Ahora, de esta construcción, solo quedaban algunos trozos de paredes, ya muy rotas y de piedras vanas. Más bien, lo que sobre el redondo cerro se veía y justo donde el otro tiempo se alzaba la construcción, era un desorganizado montón de piedras, llenas de musgo, hierbas y hojas secas. Desde el rellano que el terreno formaba en la puerta de esta vieja construcción, muy al fondo y a los lejos se veía la alta colina de la Alhambra y el misterioso valle del río Darro, saliendo de las montañas y perdiéndose en el horizonte por las brumosas llanuras de la Vega. Pero casi a los pies del redondo cerro donde se alzaban las ruinas de la casa de paredes en piedras vanas, se extendía un valle. Algo parecido al valle de la encina de la roca en forma de cueva, pero mucho más recogido, muy bonito y poblando solo con arroyuelos en forma de manantiales, romeros y juncos. Sin embargo, este pequeño valle a los pies del redondo cerro en forma de colina y no lejos del río que se iba para la Alhambra, tenía un encanto especial. Cuando llovía en invierno y a lo largo de los meses de primavera, se cubría con espesas alfombras de hierba verde y fresca. Por el centro, a un lado y otro, las aguas en forma de arroyuelos y por encima de rocas calizas se deslizaban como en lagos y riachuelos de ensueño. Y precisamente por deslizarse sobre losas y anchas rocas calizas, el agua era tan clara que ni se veía cuando estaba remansada en mil pequeños charcos o cuando se movía como en sábanas de cristal líquido. Y a este valle chico y recogido era donde el pequeño acudía todos los días. También al cerro redondo de la casa de piedra vana. Pero aquí únicamente se quedaba para sentarse un rato y mirar pensativo para la colina de la Alhambra, para recordar a las personas y amigos que hacía tiempo había conocido en los salones y jardines de estos palacios. También se quedaba por lo más alto de ese cerro para buscar bellotas en las milenarias encinas que por el lugar crecían y para coger espárragos en los primeros días de la primavera. Pero a él, casi dueño absoluto del Valle de la Encina con la roca en forma de cueva y también del Valle de las Aguas de Cristal, lo que más le gustaba era precisamente la singular belleza y silencio que a todas horas reinaba en estos espacios naturales. Por eso, bajo la milenaria encina, tenía todo su mundo. Con ramas del monte y hierbas secas, bajo la roca en forma de cueva, había hecho una especie de cama y aquí se refugiaba para dormir por las noches. También para guarecerse de las lluvias en los días en que éstas se derramaban y para quitarse el frío cuando caían las nieves o las escarchas aparecían en las largas noches del invierno. En el río pescaba truchas. Del monte recogía frutos silvestres, hierbas aromáticas y setas, y del mismo río y del manantial que brotaba cerca, cogía agua para beber. Cuando el río bajaba turbio, las aguas se helaban. Y como por debajo de la encina, la hierba crecía en forma de alfombra densa y fresca. Una de las cosas que a él más le gustaba era precisamente no romper ni manchar mucho esa alfombra de hierba virgen que la naturaleza le regalaba. Había aprendido a hacer fuego y por eso, cuando la nieve caía y los fríos convertían en carámbanos las pequeñas cascadas del río o de la fuente, encendía lumbre. Al lado de arriba de la encina, sobre unas rocas calizas en forma de grandes losas. Y también este sitio él lo cuidaba mucho. Cada día recogía las cenizas o restos de la lumbre y los esparcía en un trozo de tierra que había acotado para sembrar algunas semillas. Como un pequeño huerto que, a su manera y como podía, cultivaba, sembraba y regaba. También a su manera y según su corazón le dictaba, para sí mismo se decía, existe lugar donde ahora mismo vivo es mi único mundo, mi sueño y mi casa. Nadie tiene que decirme que debo cuidarlo, respetarlo y procurar que se mantenga siempre virgen y vivo. Y como en su corazón existía una sensibilidad especial hacia la naturaleza que le rodeaba, casi no se notaba su presencia bajo la encina, junto al río y por los montes cercanos. Pero, aunque él no se había dado cuenta, un día sí y otro no, alguien lo observaba. Era un hombre mayor que vivía en el Albaicín y que con frecuencia iba a la montaña a recoger leña con su borriquillo. Subía por las sendas a los lados del río, remontaba las laderas y, por entre el monte, se perdía en los cerros más lejanos en busca de su preciada carga de leña. Vio al pequeño bajo la encina a los pocos días de aparecer por el valle, y estuvo tentado de acercarse para ver quién era y por si necesitaba alguna ayuda. Pero después de pensarlo durante algunos días, creyó que era mejor no molestarlo puesto que parecía libre, feliz y no buscaba compañía. Pero como sí permanecía en el valle, bajo la encina y siempre solo, cada vez que por estos sitios aparecía con su borriquillo, observaba desde lejos para ver qué hacía y por dónde se movía. Nunca vio en el pequeño nada extraño que realmente le preocupara o le indicara que tenía problemas serios. Todo lo contrario. Cada vez más, le intrigaba que siendo tan joven, viviera solo en las tierras del valle y aparentemente feliz. Por eso, este hombre del borriquillo, también se decía, es algo muy extraño que una criatura tan joven como esta lleve la vida que descubro en este pequeño. Pero, por otro lado, como ya tantas veces lo he visto por aquí y su presencia es por completo cierta, no puedo dudar de esta realidad. Tenía este hombre amigos en el barrio del Albaicín y aunque en más de una ocasión pensó hablar con ellos y contarles lo del pequeño de la encina, tampoco se animaba. Si un día, después de mucho tiempo viendo con frecuencia al pequeño de las montañas, pensó que podría contárselo a un grupo de niños vecinos. Y, después de meditarlo una vez y otra, una tarde, se fue a donde los niños jugaban, en una pequeña plaza en lo más alto del barrio. Saludó a los pequeños y luego los llamó y les dijo: «Tengo un problema con un amigo mío y no sé cómo resolverlo». Al oír esto, el grupo de niños miraron muy extrañados al hombre del borriquillo, se acercaron a él, lo saludaron, se sentaron en el suelo y uno de ellos preguntó: «¿Conocemos nosotros a este amigo tuyo? ¿Nunca lo habéis visto? ¿Es que no vive en este barrio? Vive lejos de aquí, solo y en un lugar que vosotros no conocéis. ¿Y qué es lo que le pasa a este amigo tuyo y por qué te preocupa tanto?». Y el hombre del borriquillo habló y narrando las cosas paso a paso, contó a los niños lo que había visto y sabía del pequeño en la encina del valle. Todos los reunidos junto a él escucharon muy interesados y cuando el hombre hizo una pausa para entrar en otra parte de la historia, de nuevo otro del grupo preguntó: ¿y por qué nos cuentas a nosotros las cosas de este niño? Porque ya os he dicho que me preocupa mucho. Vive solo allí, en la pequeña cueva de la roca. Casi no tiene ropa para abrigarse ni tampoco alimentos. Y con el frío que en estos días de invierno hace y las lluvias que no paran, cada vez más temo que algún día le pase algo. Así que os cuento esto con la intención de pediros ayuda. Al oír lo último que el hombre dijo, todos los niños se miraron entre sí, extrañados. Otro del grupo tomó la palabra y preguntó: ¿en qué podemos ayudar nosotros? En algo muy sencillo y de la forma más fácil. Otra vez el hombre habló durante largo rato y explicó a los niños algo que a ellos entusiasmó mucho. Por eso, pasado un rato, se fueron despidiendo, quedando en encontrarse al día siguiente a primera hora en el mismo sitio en que hoy habían tenido la reunión. Y a primera hora del nuevo día, los niños fueron apareciendo. Llegó primero el hombre con su borriquillo y no perdieron mucho tiempo. Enseguida se pusieron en marcha por los caminos que iban por las márgenes del río y, durante bastante rato, caminaron sin parar. Se alzaba el sol unos metros por encima de Sierra Nevada, cuando se les vio a ellos subiendo por una sendilla que discurría por entre un bosquecillo de acebuches. Al coronar el pequeño puntal, el hombre pidió al borriquillo que parara. Este al instante le obedeció y él también se quedó parado junto a los niños. Estos lo miraron y algunos de ellos iban a preguntar, pero el hombre se les adelantó aclarando: desde aquí se ve un trozo del río y parte del valle de la Encina donde vive el pequeño que os he dicho. Pero ahí al frente, bajo aquellas encinas y entre los juncos, brota la fuente que da el agua buena que también nos comenté. Y uno de los del grupo preguntó: ¿y la casa en ruinas? Por encima de la fuente, sobre el cerro que corona, y se ve desde allí la Alhambra y el Valle de las Losas Blancas. Todo eso se ve y algo más que hasta este momento mantengo en secreto. ¿Qué es? Sigamos subiendo y lleguemos a las ruinas de la casa. Os lo contaré en su momento. Continuaron su camino ahora derechos a la fuente de los juncos. Al llegar al manantial, se pararon, bebieron y lavaron sus manos y caras y continuaron por la sendilla que, ladera arriba por encima de la fuente, avanzaba trazando zigzags. Llegaron a lo más alto de la cuerda y aquí mismo, el hombre amarró su borriquillo en las ramas de una encina. Por la derecha, enseguida los niños se pusieron mano a la obra. El hombre les indicó que las piedras no sean muy gordas ni tampoco muy pequeñas, así como esta que ahora mismo os muestro. ¿Y a dónde las llevamos? Al rellano que hay en la misma puerta de la casa en ruinas. Y los más fuertes, venid conmigo porque necesito vuestra ayuda. Los más fuertes se fueron junto al hombre y el resto del grupo se puso a buscar piedras medianas por lo alto de la colina y a los lados que caían hacia la fuente de los juncos y el vallejo de las losas calizas. Y era media mañana cuando dieron comienzo a la reconstrucción de la vieja casa. El hombre del borriquillo les decía: lo más importante es levantar las paredes y hacer habitable las partes de dentro. El techo, puertas y ventanas, poco a poco las iremos poniendo luego, preguntó uno de los niños. Y el que vive en la pequeña cueva de la encina, ¿cuándo lo veremos? En su momento. Por ahora no tengáis prisa. Y justo ahora, el momento que el hombre había pensado, se hizo presente. Porque de pronto, al mirar para el otro extremo de la colina que se alargaba desde el cerro redondo donde las ruinas de la casa, sobre una gran roca, lo vieron sentado. Todos dejaron el trabajo que tenían entre manos, miraron a la figura del pequeño sentado sobre la roca y miraron al hombre del borriquillo. Preguntó uno de los mayores: ¿lo conoces? Es el pequeño de la encina del valle. Nunca lo había visto tan cerca y ahora creo que al vernos por aquí, como no nos conoce, puede estar asustado. Vamos despacio, nos acercamos y le preguntamos. Guiados por el hombre del borriquillo, todos los niños se fueron acercando al pequeño sentado en la gran roca. A unos metros de él, se pararon y el hombre le dijo: todos nosotros somos amigos tuyos y estos niños, más amigos aún. El pequeño de la roca los miraba y nada dijo. Uno de los niños le preguntó: ¿te molesta que estemos aquí? Y ahora el muchacho sí habló y dijo: nada de lo que hay por estos lugares es mío. Pero, ¿a qué habéis venido? Sabemos que no tienes casa y, como en esta colina, en otros tiempos hubo una, queremos reconstruirla para que te vengas a vivir a ella. Miró el pequeño a las ruinas de la casa, en el otro extremo de la colina, no dijo nada. Se levantó de la roca y se puso a caminar dirección a la fuente de los juncos. Lo miraron muy extrañados y, como se dieron cuenta que se iba a su mundo, otra de las niñas le dijo: por favor, no te enfades con nosotros. Solo queremos ayudarte. Nos da pena que vivas solo en este valle y más pena nos da aunque ni siquiera tengas una pequeña casa para refugiarte del frío y de la lluvia. Y el pequeño del valle seguía caminando con la intención de alejarse a pesar de la súplica de la niña. El hombre dijo: lo que ha dicho esta niña es la pura verdad. Ninguno de nosotros te conocemos, pero sí sabemos que vives solo. Queremos ser tus amigos y hacer algo por ti. Y también nos gustaría que nos contaras cosas de tu vida. Al oír estas últimas palabras, el pequeño se paró, los miró muy despacio, caminó de regreso, se acercó a la roca, volvió a sentarse y habló preguntando: ¿De verdad queréis saber de mi vida? Lo estamos deseando. Proclamaron todos casi a coro. Y sin más, el pequeño de la roca habló y dijo: Yo he nacido en los recintos de la Alhambra, junto a mis padres, reyes, príncipes y princesas. He crecido y en ningún momento casi no me faltó de nada. Pero según iba creciendo, me daba cuenta que ni mi padre ni mi madre eran felices. Si veía cada día que mi padre, para ganarse el aprecio y gracia de los reyes, se humillaba, quitándole dignidad a su persona y privando de alimento y tiempo a su vida, y esto no me gustaba. No entendía yo ni entiendo el por qué una persona ha de adular a los que sirve para ganarse su aprecio. Y menos me gustaba esto porque a pesar de lo mucho que mi padre se rebajaba antes los que sobre él mandaban, cada día era peor tratado. Y aunque yo era pequeño, esto me dolía y en el fondo me enfadaba. Y sucedió que un día, mi padre no volvió a mi casa ni se le vio más por los recintos de la Alhambra. ¿Qué fue de él? No lo supe ni lo sé, como tampoco sé ahora qué fue lo que le pasó a mi madre unos días después. Los busqué y pregunté por ellos a muchas personas y nadie me dio ninguna respuesta. Al quedarme solo, me llené de miedo y como yo no quería ser amigo de los reyes ni de los príncipes que vivían en la Alhambra para no vivir lo que mi padre había visto, un día me vine a estos valles. Bajo la encina de la roca en forma de cueva, tengo mi casa y en los campos que me rodean y este río y valle, mi paraíso. Y nada más tengo que contaros. Solo os pido que, para mí, no regléis las ruinas de la casa en esta colina. Guardó silencio el pequeño sentado en la roca y el grupo de niños y el hombre que le rodeaban, al oír las últimas palabras que había pronunciado, se quedaron extrañados. Por eso el hombre del borriquillo preguntó: ¿Por qué no quieres que para ti arreglemos las ruinas de esta casa en la colina? No tenemos otra cosa que darte y estos niños y yo, queremos que al menos tengas una vivienda digna. La roca de la cueva bajo la encina es la vivienda más hermosa y digna que incluso todos los grandiosos palacios de la Alhambra. Todo es por ahí puro, huele fresco, tengo cerca un río de aguas muy claras y soy libre como el mismo viento que me besa. Así que gracias y ahora dejadme que me vaya. Y nadie pronunció ni una sola palabra más. El pequeño de la roca se levantó, caminó por la colina y luego por la senda hacia la fuente de los juncos y poco después se perdía hacia el valle de la encina. Desde lo alto de la colina, los niños y su amigo los miraban y antes de perderlo de vista, el hombre del borriquillo comentó: Todos en esta vida perseguimos un sueño. Si por sí mismo y en libertad este niño ha elegido lo que ahora mismo tiene y ama, debemos respetarlo. Ser libre sin duda que es algo grande y el cielo es lo que más bendice.